padre Luis Miguel Fuentes, ven, te invito para que le cantemos a esta mujer. Con el corazón, compadre Luis Alberto Posada, con el corazón. Pero bueno. Es que tu amor me está volviendo loco, loco, loco, que ya parezco un tonto, tonto. A cada instante quiero tenerte a mi lado, pa' darte, pa' darte mil besos y abrazarte, amarte y amarte. Felicidad siento al estar contigo, amor, te juro que con nadie jamás lo había sentido. Qué felicidad siento cuando me abrazas, que tú me haces olvidar de todo lo demás que me hace falta, porque tu amor me está volviendo loco. Loco, loco, que ya parezco un tonto, tonto. A cada instante quiero tenerte a mi lado, pa' darte, pa' darte mil besos y abrazarte, amarte y amarte. ¡Dolor! Ya me estás volviendo a dar, mamacita. Ay, hombre. Te juro que yo no puedo estar sin verte. Cada mañana, cada tarde, cada noche, mi deseo es tenerte. Te juro que yo a solas no me hallo. El no tenerte junto a mí en realidad, te juro que lo extraño. Es que tu amor me está volviendo loco, loco, loco, que ya parezco un tonto, tonto. A cada instante quiero tenerte a mi lado, pa' darte mil besos y abrazarte, y amarte, mi amor.